La labrada se ha estado trabajando ya anteriormente en investigación, hemos trabajado en empleo temporal y el proyecto global lo estamos coordinando con CONAM porque es un área protegida, INAH, turismo, ayuntamiento, ADOPTE y pues se trata de que este sea un sitio que detone la arqueología en Sinaloa, un sitio que igualmente queremos que sea como el sitio más importante del estado a nivel de turismo cultural. Y para empezar los trabajos, nosotros estamos con la idea de construir un museo de sitio que creo que va a ser el único en arte rupestre en el noroeste. Creo que aparte nos va a dar la posibilidad de tener un centro de investigaciones a nivel arqueológico, a nivel antropológico. Y para construir la primera obra, que es el Museo de Sitio, ADOPTE nos está apoyando con la compra del terreno. Así que le paso los micrófonos a Cristina para que nos dé la buena noticia. Bueno, pues muchas gracias a todos por tener esta reunión. Gracias por la invitación. Por mi parte y en nombre del Consejo ADOPTE una obra de arte aquí en Sinaloa, me da mucho gusto poder participar con este proyecto que tiene ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros desde hace 9 años que estamos trabajando en las labradas, me da mucho gusto que ahora finalmente podamos completar este proyecto tan deseado que es el Museo de Arqueología en esa zona. Creo que con esto vamos a poder abrir un circuito, porque ADOPTE ahora está trabajando en Baja California Sur también con un museo virtual de pintura rupestre. Entonces, de esta forma se podrá hacer un circuito en cuanto a los estudios de petrograbados, la investigación acerca de los petrograbados y de pintura rupestre en el noroeste de México. Pues por mi parte, la colaboración de ADOPTE en este caso es a través de la compra, de la adquisición del terreno donde se va a ubicar el museo. Y pues nos da mucho gusto que por parte de INAH se hayan empezado la investigación en esta zona arqueológica tan importante para Sinaloa y con tanto potencial. Está justo enfrente de La Bayusa, del restaurante La Bayusa, ahí en el pueblo de La Chicayota. Es un terreno que está localizado en el pueblo, entonces no está afectando para nada la zona natural protegida, ¿no? El INAH se encarga, ustedes saben, de custodiar los sitios arqueológicos, ¿no? Y de los museos. Entonces la administración seguramente va a estar por el INAH, pero igual turismo del estado, turismo municipal, ADOPTE, vamos a ver cómo armamos la infraestructura del museo, ¿no? Es parte también del convenio y de los trabajos que vamos a llevar a cabo. Este va a ser un proyecto amplio, ¿no? Donde esté la visita al sitio arqueológico, al museo, vamos a tratar de gestionar la carretera para el acceso al sitio y además imagen urbana en la misma comunidad de La Chicayota, de tal manera que La Chicayota sea el centro rector ahí del sitio y donde todos los beneficios se queden para la comunidad. Es un proyecto ambicioso, ¿no? Sí, pero definitivamente ahí ADOPTE lo que hace es adquiere el terreno y lo dona al instituto. ¿No? Para poder construirlo, donar al Instituto de Antropología. Mencionaba usted que va a detonar la arqueología en Sinaloa. ¿Qué tan rica, qué tan vasta es la arqueología en Sinaloa y qué tipo de piezas se van a exhibir en Sinaloa? Mira, digo que se va a detonar la arqueología porque va a ser el primer sitio arqueológico que se abre en Sinaloa. Independientemente de que tenemos registrados a nivel estado, hasta ahorita sí, registrados como sitios arqueológicos a nivel nacional 300, pero no hemos terminado de hacer el registro en todo el estado, ¿no? Entonces, pero es el primer sitio que detonar la arqueología que va a estar abierto al público y además donde se ha invertido ya hasta 5 años de investigación, ¿no? Del Instituto de Antropología. Y enseguida viene otro sitio que es el Cerro de la Máscara, que es en el Fuerte, que está muy ligado al pueblo mágico del Fuerte. Lo que pasa es que mucho depende de la adquisición de los recursos, ¿no? Entonces es que por ahora sí tenemos un respaldo de una cantidad, o sea, y nuestra labor es hacer que esos recursos se igualen, si por ejemplo hay una aportación por parte de INAH, hacer que esos recursos se igualen por parte del gobierno federal, y en este caso pues es la participación de sector, ¿no? Y entonces pues esperamos que si todo va bien, pues en un par de años estemos disfrutando del museo. Pero pues es muy atrevido también confirmar una fecha, porque ustedes saben que muchas veces esto se retrasa un poco, pero pues ya estando trabajando sobre el proyecto, yo creo que es probable que como para finales de 2011 podamos estar inaugurando. Como el contenido del museo es la básicamente los hallazgos, la cerámica de la zona, yo creo que pues es un museo de arqueología, ¿no? Así se puede, ¿no? En las investigaciones anteriores, el INAH solo, bueno, los investigadores del INAH se habían enfocado al estudio, al trabajo del registro de los petrograbados, pero en la etapa del año pasado se hizo recorrido de superficie y se localizaron alrededor de 20 y tantos sitios donde ya encontramos evidencia de los asentamientos, las personas que elaboraron los petrograbados. Entonces eso nos va a permitir pues mostrar en un museo de sitio toda esta dinámica cultural y toda la actividad que llevaban a cabo los pobladores de esta región, ¿no? Es una región muy importante en el occidente de México, que va a contribuir bastante a los estudios mesoamericanos, ¿no? Son sitios con presencia de cerámica muy importante, y eso nos permitió más o menos ver la cronología del sitio, que parece que viene del asentamiento de Aztatlán, de la cultura Aztatlán. Tenemos evidencia de eso, ¿no? Pero todavía no hemos hecho el trabajo profundo del análisis del material, es preliminar este dato. Se procede a hacer todo lo que es del trámite legal, ¿no?, para la donación, y a medida que van avanzando pues se va realizando el proyecto arquitectónico, que se tiene que definir bien, ¿no?, porque en eso se está trabajando, y de la igual forma pues se está avanzando en lo que es la adquisición de recursos. Estamos organizando un plan de trabajo con Sectur, y al mismo tiempo avanza la investigación. Entonces yo creo que todo es, pues ya lo importante es empezar, ¿no?, comenzar con esto, y la buena noticia que ya nos pusimos de acuerdo y que hay interés por parte de todas las autoridades, y que pues es un proyecto en el que ya nos estamos enfocando para que se logre. ¿Las personas que están enfrente del proyecto son ustedes? Pues sí, con el municipio de San Ignacio al mismo tiempo, ¿no? Se tiene que trabajar todos en conjunto. Ahí basta, es rico en presencia de petrograbados, en asentamientos con cerámica, que es lo que más relevante en las culturas de Sinaloa, un alto calidad en la elaboración de alfarería, que es lo que más tenemos presente en el estado, ¿no? Los petrograbados y arte rupestre. Entonces tenemos sitios en la costa, en los valles de la costa y en la sierra. Tenemos esos tres, y además a la orilla de los 11 ríos, ¿no? Tenemos una increíble presencia de sitios. Pues viene desde el preclásico, que sería la parte sur donde está Chametla, que tenemos el Calón, esos lugares de los marismas, y el clásico que tenemos acá en Chametla también, hay una secuencia así cultural. Luego se viene hacia el centro, que sería lo Aztatlán en Culiacán, y hacia el norte, que ya tendríamos el posclásico, pero todos van conviviendo, ¿no?, en todo el estado. Entonces, la presencia de cultural en Sinaloa pues viene desde época prehistórica, de que vienen todas las migraciones del norte, por aquí pasan todos los que van hacia el sur, ¿no? Entonces como que se van asentando y van teniendo se van apropiando del medio, ¿no? Entonces en la costa y en los ríos hay presencia de culturas prehispánicas de años, ¿no? Mencionaba que tienen 300 sitios ya registrados, pero no han terminado todavía. Todavía no hemos terminado de registrar todos los sitios en el estado. ¿Qué región sería la que les falta trabajar en ese aspecto? Pues en la sierra, fíjate, y parte de el río San Lorenzo, pues la mayoría de los ríos, ¿no? Ahorita terminamos el proyecto el río Baluarte, donde el arqueólogo recorrió parte del río Baluarte, pero le falta todavía la parte de la sierra, donde tiene que ver mucho con la conexión de la cultura de Durango, Zacatecas, que por ahí también hubo migraciones, ¿no? Y hay toda una serie de mitos en cuanto a culturas que tienen que ver, relacionan a Chametla con con los muertos y que es el occidente siempre con el donde están los muertos, ¿no? Y como que había una peregrinación de allá hacia acá. Y bueno, y así en todos los ríos todavía nos falta terminar. El río Culiacán, el río San Lorenzo, el caso de Chameta, son tres regiones grandes, ¿no? Guasave, que abarca todo el norte, el Culiacán y San Lorenzo, y acá en el sur, que es Chameta. Esas son las tres regiones, digamos, culturales más importantes del estado.